ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Bueno, pues sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y estamos pues ya dando inicio a esta edición del día de hoy, lunes 28 de mayo, ya a punto de acabarse también este quinto mes. Y también el último día del equinoccio, ¿no? Del 22 al 29 de mayo son los días en que el sol está más cerca de la Tierra y por eso se siente tanto calor en todo el mundo. Y bueno, pues ahí está un poquito de información también meteorológica. Pero bueno, pues ya vamos a arrancar con noticias de abajo de los medios libres. Este es el noticiero que se hace con pues todos los reportes, un compilado de trabajo que hacen los comunicadores de abajo en América Latina y el mundo, y también de los movimientos sociales que suben su información a sus páginas, a sus redes. Y con eso hacemos este noticiero. Y bueno, pues les damos la bienvenida. De este lado está Evo y también nos acompañan acá en la cabina de sonido. Hola, ¿qué tal? Acá también Witsi, y gracias por acompañarnos a romper el cerco. Hola, y por acá Camilo, también apoyando a este espacio que da noticias, pues, de abajo, noticias que nos interesan a todas y a todos. Y bueno, sin más, vámonos ya directo al menú informativo que tenemos para el día de hoy. Estas son las notas que les hemos juntado en estos últimos días. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar con las actividades del Mayo Feminista que está ocurriendo en Chile. Y vamos a, además de comentarles las actividades que van a tener dentro de esta Jornada Nacional de Protesta Feminista, una publicación que nos comparte la Coordinadora de Mujeres en Punta Arenas, quienes apoyan la solicitud de ordenanza municipal que sanciona el acoso callejero. Entonces les vamos a tener estas notas desde Chile. También desde Hualmapu, desde la imposición de ese territorio que se llama Chile, vamos a hablar de una convocatoria que realizan los presos políticos mapuches a Huiñol Tripantu en la cárcel de Angol. Y también vamos a tener información acerca de lo que está pasando allá en España, donde la situación se pone cada vez más represiva. Y tenemos una nota: Evaristo Páramos, el pues, legendario, ¿no?, el vocalista de La Polla Records y ahora integrante del grupo Gatillazo, pues fue retenido, con esta palabra con R al principio para que no vaya usted a confundirse. Y bueno, pues dice el artículo que nos comparte regeneracionlibertaria.org: solo tenemos libertad de soportar esta violencia. Tras un concierto, él fue ahí interceptado por 2-3 policías. Vamos a tener información al respecto. Y en una nota de Rebelión nos comparten información sobre los millones de personas que siguen siendo víctimas de la explotación sexual y del trabajo forzado. Esto, pues, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Recuerdo de la Trata, la Esclavitud y sus Aboliciones. Entonces, Rebelión nos comparte esta nota y se las vamos a compartir. Luego, desde desinformémonos.org nos llega información de Colombia, que nos habla sobre la falta del Estado en la protección de los derechos de las mujeres y las niñas en Colombia, y pues la naturalización del patriarcado y el machismo desde el Estado colombiano. Y también vamos a tener información sobre pues este, uno de los crímenes que más le duelen al mundo en los últimos años, y pues que es esta ocupación israelí sobre territorio palestino, que va incluido pues con todo un genocidio, ¿no?, de una cultura, de una comunidad, de pueblos que están ahí sufriendo esta invasión. Y bueno, pues Israel inicia la construcción de una barrera marítima en los límites de Gaza. Y bueno, pues nuevamente atentando contra todo principio y contra toda ética, nuevamente vuelven a a seguir pues haciendo este cerco, ¿no?, a este gueto que ahora se llama Gaza, porque pues, realmente no tiene ya ni condiciones, como hemos denunciado aquí, ni siquiera salubres, ¿no?, que no está llegando el agua, no está llegando la comida, y esos israelíes pues realmente están ahogando y sofocando a los palestinos que ahí resisten. Vamos a tener información. Y bueno, recién el viernes pasado Juan Manuel Santos anunció el ingreso de Colombia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocido como la OTAN. Y bueno, en este pues anuncio pues escalofriante, ¿no? Nunca se había visto, digo, es el primer país de Latinoamérica. Hay quienes no sabían que se podía integrar un país de Latinoamérica, pero bueno, ahí está Colombia. Y después de este anuncio, como socio global de esta organización, Venezuela rechaza la entrada de Colombia, y bueno, acá explica los motivos que motivan a este rechazo. Entonces vamos a compartirles una nota sobre este anuncio que realizó Santos, el presidente de Colombia, a través de La República. Y ya para cerrar las notas internacionales, como constantemente Mumia Abu-Jamal, este preso político afroestadounidense, que preso allá en los Estados Unidos, nos comparte un artículo de él que se titula Murder Inc., que es como asesino, ¿no?, Incorporation, así como aquí en América Latina, o en México sería como Asesino S.A., ¿no?, pero bueno, ya en inglés es Murder Inc. Y la última obra se titula este artículo que nos comparte Amigos de Mumia, y que bueno, pues es el texto de Mumia pasado ya al castellano. Y bueno, vamos también ahora con las notas desde el ombligo del monstruo. Y en las notas nacionales les vamos a compartir una entrevista realizada a madres de los 43 de Ayotzinapa. A estos 44 meses de la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros. Y también una nota que recién compartieron en el sur de Jalisco, el sur de Guerrero, la nota del periódico del sur de Guerrero, en donde mencionan que cae un responsable, un presunto responsable de la desaparición de los 43 normalistas. Y curiosamente, después de todas esas movilizaciones y protestas que han estado haciendo los 43, y muy cercano, otra casualidad, a las elecciones, pues resulta que ya empezaron a caer los policías involucrados, ¿no? Entonces, esta nota es un anuncio que realizaron justamente autoridades mexicanas, quienes dicen que detuvieron a un ex policía municipal de Iguala, y les vamos a tener esa nota. También vamos a tener información acerca de Jalisco, una entrevista que se le hace a Damián Gallardo Martínez, preso político acusado de secuestro, detenido en Puente Grande, Jalisco. Bueno, Damián Gallardo, de hecho, él es de Oaxaca, ¿no? Él fue detenido en Oaxaca, él es y está en Puente Grande, pero él es oaxaqueño, ¿no? De hecho, él fue detenido dentro de las movilizaciones contra la protesta, él fue parte de la APO. Entonces, él fue detenido en Oaxaca junto con otros profesores, pero ahorita se encuentra detenido en Jalisco, en Puente Grande. Ah, okay. Entonces, va a presentar un libro, o van a sacar un libro que él escribió, y pues en ese contexto fue que dio la entrevista a bueno, su hermana. Entonces, la nota es más de Oaxaca que de Jalisco, ¿no? Bueno, porque es un preso político de Oaxaca y está preso ahí en la cárcel. Y bueno, pues esa es la nota que les vamos a estar presentando, este audio, esta entrevista al profesor Damián Gallardo, por parte de Noticias de Abajo. Y también desde Oaxaca vamos a estar comentando noticias de emboscadas a migrantes que se realizan en esa zona, y cómo comandos armados que amenazan a migrantes trabajan con total impunidad. Y Radio Zapatista nos comparte una nota sobre violencia, feminicidios, desapariciones, devastación y ataques a derechos humanos, que es lo que se vive en Chihuahua. Y bueno, esto como parte de las declaraciones de la Caravana Norte, que ha estado recorriendo el país. Y bueno, pues les tenemos una nota sobre esta violencia agudizada que se vive y lo que ha hecho que familias de desaparecidas, de asesinadas, salgan ahora a todo el país a recorrerlo en exigencia de justicia. Y luego también desde Oaxaca tenemos el cumpleaños número 13 de Radio Plantón, esta radio de los profesores que ya pues llevan su rato informando desde las radiofrecuencias. Y bueno, también vamos a tener información, un artículo que aparece por parte del equipo Indignación en la página de Rebelión, que se titula México, tortura, racia y represión en Taebo, Yucatán, contra una comunidad indígena, y vamos a tener también este reporte. Y dentro de la jornada que está realizando la CENTE en exigencia de la abrogación de la reforma educativa, pues hoy iniciaron actividades de protesta en la sección 22 en Oaxaca. Y bueno, no nada más fue una manifestación, sino que hoy instalaron un plantón indefinido. Y bueno, hoy dieron una rueda de prensa por esta actividad y van a mencionar las actividades que vienen en caso de que pues sus demandas no sean cumplidas. Y bueno, ahí les tenemos un audio de esta rueda de prensa que les vamos a estar compartiendo. Bueno, pues eso es un poco de la información que vamos a tener el día de hoy. Esperemos que sea de su interés y pues los invitamos a que se queden a escuchar las notas y también acompañarnos con una pequeña selección musical para acompañarnos esta semana. Como cada emisión, pues agradecemos y mandamos un abrazo fraterno y afectivo a todos los medios libres, a todas las comunicadoras y comunicadores populares y comunitarios y comunitarias que están pues haciendo su chambísima, su trabajo enorme en cualquier parte del mundo, pues llevando la voz pues de estas injusticias a todas partes y pues buscando romper este cerco informativo. Le recordamos las formas de enlace: www.noticiasdeabajo.ml.wordpress.com, y también escríbanos al correo noticiasdeabajo@raizo.net. Díganos qué le parece el programa, mándenos la información. Es muy sencillo. Usted ha visto algo que quiera denunciar, alguna injusticia, grábelo con su teléfono, envíenos el audio y pues juntos rompamos este cerco. No dejemos que el silencio y la impunidad nos invadan. Y bueno, pues para eso son estos espacios. Y bueno, sin más preámbulo, no sé si mis compañeros quieran decir algo más. Si no, vámonos con un tema musical. Y bueno, pues lamentando acá en el corazón punk, que a muchos nos late todavía, que ya es una cultura viejita. Una canción que de la Polla Records, que se titula Socios a la Fuerza. Y bueno, pues es un poquito por la detención o la retención que tuvo Evaristo. Y bueno, pues ya ahí ustedes nos dirán qué les parece la cancioncita. Y bueno, pues le recomendable la Polla Records, la verdad es. Y la verdad, a mí, yo en lo particular, ya se habían tardado, porque si Defcon 2, Baltonic, y pues sus letras están chidas, ¿no? Y están radicales, pero la Polla es lo más chido y lo más radical. Y bueno, pues, o sea, hay una situación muy fascista en España y ahorita vamos a platicar sobre ello. Vámonos con esta canción. Thank you. Y bueno, a raíz de las movilizaciones feministas que se han desarrollado en el país, en Chile, surgidas especialmente en distintas facultades universitarias, ha surgido diversas acciones que pretenden dar respuesta a este movimiento que busca ir mejorando las condiciones de vida de las mujeres, en especial los temas de abuso sexual. El pasado miércoles 16 de mayo, en sesión del Consejo Municipal, el concejal Arturo Díaz le entregó al alcalde Claudio Radonich una carta donde solicita una ordenanza que sancione el acoso callejero. Siguiendo la línea de otros municipios que han implantado estas medidas en sus comunas, y como coordinadora de mujeres de Punta Arena, apoyaron la medida indicando que es necesario trabajar de manera articulada entre las mujeres para que esta petición se concrete en una ordenanza municipal creada por una mesa de ciudadanas. Porque entendemos que el municipio debe de velar por la seguridad en el espacio público y es responsabilidad del municipio lo que ocurre en este espacio, que fue lo que básicamente declararon las integrantes de esta coordinadora. Y finalmente, este apoyo se concretó en la creación de una mesa de trabajo que estará difundiendo el trabajo en los sitios de Facebook contra el acoso callejero, donde se espera poder recolectar información de la comuna y también quienes quieran participar en el proceso se puedan contactar. Entonces pueden entrar a la página de Facebook contra el acoso callejero PUQ. Y bueno, entre las actividades se va a realizar una jornada nacional de protestas feministas este próximo 1 de junio, que desde la masiva asamblea de mujeres movilizadas convocada por la coordinadora 8 de marzo en Santiago y en conjunto con distintas organizaciones del campo popular han convocado a una jornada nacional de protesta feminista. Como mujeres hemos visto cómo los medios de prensa y los gobiernos han transformado las demandas del movimiento feminista en parches neoliberales que solo mantienen el sistema actual y continúan relegando a la mujer a su rol histórico, el de madres responsables del cuidado y reproducción de la misma. Para Piñera no ha llegado el momento de las mujeres, sigue siendo el momento de los empresarios. Sus medidas, su supuesta igualdad continúan precarizándonos y enriqueciendo a los mismos de siempre. Eso nos obliga a tomar las banderas de los movimientos sociales y llenarlos de feminismo. Un feminismo que represente a los intereses de las más precarizadas de la sociedad capitalista para levantarnos y continuar exigiendo dignidad para el pueblo del que somos parte. Bueno, esta jornada se va a realizar en miras de la huelga general para el próximo 8 de marzo, esperando... No, a ver, momento. Y bueno, ¿cómo se va a participar? En Valparaíso va a haber una marcha por cuenta pública. Santiago, a las 19 horas, concentración en Plaza Italia, Plaza Maipú y Plaza del Puente Alto. Y concentración en Plaza de Armas. Realizarán además cacerolazos a las 21 horas en todos los barrios. Y convocan a tu sindicato, compañeras de trabajo, vecinas, compañeras de liceo, universidad, instituto, asamblea pública, almuerzos colectivos, círculos de mujeres y bueno, se está convocando a una movilización general para ese día como mujeres organizadas en contra de la precarización de la vida y continuar luchando para que todo el territorio se vuelva feminista. Y bueno, y les dejamos esa convocatoria de la coordinadora 8 de marzo y coordinadora PUQ, pero bueno, ahí pueden checar en la página de la coordinación 8 de marzo las actividades que van a estar realizando en Chile. Igual desde Chile, los presos políticos mapuches convocan a Huiñol Tripantu en cárcel de Angol. Esta es una nota de radiocurruf.org que pues viene así. Los presos políticos mapuche recluidos en el CDP de Angol, nos dirigimos a nuestro pueblo y sus autoridades tradicionales, a la sociedad civil en general, comunidades en resistencia, organizaciones sociales, sindicato de trabajadores, organizaciones estudiantiles, todo grupo que se siente identificado con nuestra justa lucha por el territorio y la autodeterminación. Hacemos una invitación general a compartir la celebración del Huiñol Tripantu el sábado 23 de junio del presente año a partir de las 8:30 a.m. en la cárcel de Angol. Es importante para nosotros como mapuche generar una instancia política y cultural de resistencia y demostrar que pese a que estamos encarcelados, tenemos un pueblo detrás que nos acompaña y que, en la cárcel seguimos de pie y luchando, porque es parte de la represión del Estado chileno por acallar nuestra justa lucha por la recuperación y reconstrucción del Hualmapu. El llamado es a juntarnos el 23 de junio, iniciando la celebración de un Guñanguambu. Ni la cárcel ni la represión acallarán la justa lucha de nuestro pueblo. No a la ley antiterrorista, basta de persecución y montajes a los luchadores de nuestros pueblos. Amulepe Tain Weichang, mayo del 2018. PPM CDP, Angol. Y pues esta es una acción más que llevan el pueblo mapuche y los presos políticos mapuches para defender pues su territorio y su autodeterminación. Hay que recordar pues que el Estado chileno constantemente sigue atacando sus territorios, sigue atacando su autonomía, y pues esta es una acción más de resistencia del pueblo mapuche. Y continuando con más información, ahora vamos con una nota al Estado español, allá del otro lado del charco. Y bueno, pues en la información que les queremos compartir el día de hoy, hay una nota que viene en el portal de vamos a hacer un cambio de micrófono porque parece que el otro no estaba entrando tan bien. Y bueno, del Estado español, solo tenemos libertad de soportar esta violencia, dice Evaristo Páramos. Estamos comenzando a normalizar cantidades ingentes de violencia, dice este vocalista. Cantidades ingentes de violencia y represión a la que los medios de comunicación de masas han ayudado decididamente. La saturación de información, la asimilación de esta información como un objeto de consumo más y acostumbrar a nuestra mente a procesar mediante la dictadura de lo efímero, convierte en la herramienta de la difusión de la inmediatez sin análisis en un desarme por completo. El domingo por la mañana amanecimos una ocasión más con una noticia de represión a un artista y cantante por el contenido de las letras de sus canciones. Y no solo por eso, sino por su actitud ideológica contestataria a la que el Estado español está atacando criminalmente. El conocidísimo Evaristo Páramos, ex cantante del grupo La Polla Records y actualmente vocalista y compositor del grupo Gatillazo, fue retenido este fin de semana por la Guardia Civil en un festival de música en la provincia de Cádiz, donde fue identificado y denunciado por las alusiones que hizo en el concierto a la violencia ejercida históricamente y en el presente por esta institución represiva. Lejos de afirmar que nos encontramos ante una deriva autoritaria de un determinado gobierno, muchas veces hemos denunciado y hemos planteado nuestros argumentos para considerar una línea ideológica ininterrumpida de la ideología fascista del Estado español desde 1939 hasta la actualidad y perpetuada en la actualidad en la actuación de sus instituciones, independientemente de la envoltura de caramelo con la que quieren recubrir a determinados gobiernos, partidos, burócratas o incluso la misma monarquía. La represión es la herramienta de un régimen para desactivar la lucha social, a mayor visibilidad de esta lucha, una estrategia más endeble. Y por nuestra parte, ignorando las continuas alertas sociales en este sentido, mayor será el terreno que nos ganarán. Cada estado que sustenta el capitalismo ejerce diversos niveles de represión, midiendo las fuerzas legítimas de las que dispone, la capacidad de respuesta que tendrá que soportar por la comunidad social y la cantidad de miedo o indiferencia sembrada en esa sociedad. Seamos realistas, los movimientos sociales somos pocos, aunque ruidosos. Fuera de nuestro ámbito militante encontramos el terreno de sobra abonado de una barbarie individualista que no aspira en absoluto a participar en una lucha colectiva. La política, en mayúsculas, la que hacemos cotidianamente a las personas comunes de la calle, está desprestigiada y solamente valorada aquella que se hace con vistas a unas instituciones imposibles de reformar. Los colectivos estamos faltos de ideas y no es de extrañar. No somos ajenos a esta cultura que nos arrastra a una cascada hacia los objetivos del sistema capitalista y que nos mantiene exactamente en el punto y las dinámicas que este prevé, porque admitámoslo, la ingeniería psicológica, como toda la ciencia, está de su lado. No queremos ni un ápice de pesimismo, queremos dosis de realidad y un cambio de dinámicas, retomar las interminables charlas de nuestras abuelas y abuelos que, en lugar de consumo desenfrenado de información, vernos en persona para reconocer hastiadas, desahuciadas de la vida, porque verdaderamente reproducimos una ficción de vida, no producimos nuestra propia vida con autonomía colectiva. Las primeras reacciones que se nos ocurren a una nueva patada se han quedado cortas, lo que nos conduce a tener que idear otras nuevas acciones. Unas acciones en el sentido del y códigos de nuestra gente, de las clases populares a las que pertenecemos, dirigimos estas directamente y no a unas instituciones creadas para anular nuestras estrategias comunitarias. Como dice Evaristo en una de sus letras, solo tenemos libertad de soportar esta violencia si solo nos concedemos ese derecho. Reconstruiremos nuestras libertades en el sentido que necesitamos recuperarlas, la clase trabajadora, al margen de unas agendas mediáticas e institucionales que han invadido nuestras vidas. La cultura de la violencia y la normalización de la represión está a la puerta de nuestras casas. La batalla ideológica se libra día con día y nuestra organización con compañeros y compañeras debe ser una extensión más de nuestras vidas para retomarlas verdaderamente y abandonar de una vez este valle de lágrimas. Y bueno, este artículo viene publicado en la página regeneracionlibertaria.org y es de el día de hoy y por parte de la redacción. Así que bueno, pues parece que solo fue como un torzón, ¿no? O sea, no se lo llevaron preso, sino nada más así como a ver, parece ahí joven. Y bueno, pues vamos a estar atentos. Y bueno, en España se están pasando de lanza de tanto fascismo y pues es algo preocupante. Y ya por último, rapidísimo, una nota más del Estado español. Archivan todos los delitos de Street Age Madrid, salvo enaltecimiento del terrorismo. Y bueno, pues les digo, en España está, o sea, si haces un tweet, si haces un chiste, si haces un hip hop, si lo que sea, y hablas mal del gobierno o de la monarquía, que son súper corruptas las dos, te puedes ir a la cárcel. Si hablas a favor, si hablas en contra de los migrantes, si hablas a favor del fascismo, no tienes ningún problema, ¿no? Entonces, pues eso pasó también con los Street Age. Y el pasado 2015, 6 personas detenidas en Madrid, acusadas de pertenecer a una organización terrorista, daños y apología del terrorismo. Una de ellas está en prisión preventiva sin fianza, al resto de libertad con casi 30,000 euros en fianza. Y no hablamos de chicos que ponen bombas, o no, estamos hablando de Street Age, que son una corriente también de los anarquistas o de los libertarios, que su modo de ser es que pues no comen carne, no comen huevo, no comen leche, intentan vestir sin ocupar cuero animal, es decir, vivir de una manera orgánica, y pues ellos llaman mucho a evitar la violencia de otras especies para pues nuestros goces, ¿no? Nuestras necesidades. Y bueno, pues dice uno de sus artículos, no hablamos de víctimas, atentados o armas, hablamos de colectivos anarquistas, como es esta misma publicación, hablamos de la creación de terrorismo a medida por parte de los únicos que lo necesitan, el Ministerio del Interior y sus dispositivos antiterroristas, que desde hace algunos años venían a peligrar su propia existencia y no pensaban quedarse de brazos cruzados. Hablamos de la máxima expresión de la criminalización de las ideas, o como la han llamado, el terrorismo anarquista. Con esas palabras comienza nuestro artículo, Nosotros también somos anarquistas, publicado en el mes de diciembre de 2015. En él relatamos las detenciones de 6 personas de 20 y poco años de edad, acusadas de pertenecer a una supuesta organización terrorista anarquista antidrogas y vegana denominado Street Age Madrid. Y en su periódico El País cuestionaba la solidez de los indicios contra los investigados en el artículo, una acusación de terrorismo basado en productos de limpieza y una pintada. Y bueno, se les acusa porque en su casa tenían así como sosa cáustica para echarle al baño, y se les acusa porque hicieron una pinta, ¿no? Entonces, insistimos, España, la verdad, pues sabemos que en América Latina es algo muy común, ¿no? Tristemente la represión, y estamos luchando para que no sea esto así. Pero sorprende que en este llamado primer mundo, pues estén siendo tan represivos por cosas en verdad tan sencillas. Imagínense si acá en México o en América Latina pues llevaran a la cárcel por hacer un tuit, que ha pasado, ¿no? Pero como que ya es porque hay una insistencia, ¿no? Toda una campaña y como... Pero aquí por cosas muy sencillas, ¿no? O sea, pues yo creo que la mitad de artistas, por ejemplo, ¿quién no ha hecho una canción contra el gobierno en América Latina? Pues todos se tendrían que ir a la cárcel, ¿no? Según estas nuevas leyes en España. Y bueno, pues un poco de información de lo que pasa ya del otro lado del charco. Vamos con más. Bueno. Y Rebelión nos comparte un artículo sobre los millones de personas que siguen siendo víctimas de la explotación sexual y del trabajo forzado. El 10 de mayo en Francia se conmemoraba el Día Nacional del Recuerdo de la Trata, la Esclavitud y sus Aboliciones. ¿Han terminado verdaderamente Francia y Europa con la esclavitud? El 19 de febrero último, el Tribunal Correccional de Nanterre condenaba a 18 meses de prisión y a una indemnización de 60,000 euros por los daños causados y sus intereses a una mujer que había mantenido durante 5 años bajo esclavitud doméstica a una jovencita que había llegado a Francia a los 13 años. La víctima lo había denunciado en octubre de 2006. Fue necesario que transcurrieran más de 11 años para llegar al juicio por sometimiento de una menor a condiciones de trabajo y de alojamiento indignos, trabajo disimulado y ayuda para obtener la residencia irregular, precisa Comité contra la Esclavitud Moderna, que acompañó a la esclava liberada. El Tribunal de Primera Instancia de París también reconoció en febrero como trata de seres humanos la relación del jefe de 18 peluqueras y manicuras de un salón de belleza del décimo distrito de París. Dichas mujeres habían sido sometidas durante años a condiciones de trabajo indignas y de explotación extrema. Este tipo de juicios por hechos considerados trata de seres humanos siguen siendo extremadamente raros en Francia. Sin embargo, la esclavitud moderna está lejos de ser un fenómeno marginal. En el año 2016, más de 40 millones de personas, de las cuales 10 millones eran niños, seguían siendo víctimas de la esclavitud moderna. Según la Organización Internacional del Trabajo, de ellas, unos 15.4 millones eran víctimas de matrimonios forzados. 24.9 millones de trabajos forzados, de los cuales 4.8 millones estaban explotadas sexualmente. La casi totalidad de las víctimas de la explotación en la industria del sexo y más de la mitad de las víctimas del trabajo forzado en los demás sectores son mujeres. En muchos países, el tráfico para la explotación sexual es la forma predominante del tráfico de seres humanos. Al mismo tiempo, aumenta el tráfico con el objetivo de la explotación por el trabajo y en 2017 era la forma de explotación dominante en Bélgica, Chipre, Georgia, Portugal, Serbia y Reino Unido. Destacaba a principios de abril el informe anual del Grupo de Expertos del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos. Los hombres son explotados principalmente en la agricultura, la construcción, el sector hotelero, la limpieza y la industria. El tráfico con el objetivo de la explotación doméstica concierne con mayor frecuencia a las mujeres y es más difícil de detectar porque se desarrolla en el marco privado. En Gran Bretaña, un cálculo del gobierno cuantificaba entre 10.000 y 13.000 las personas que eran víctimas de trabajos forzados en 2013. Un número telefónico destinado a ayuda a las víctimas de la esclavitud moderna en el Reino Unido recibió el año pasado más de 3.700 llamadas y una de 700 denuncias por internet de las víctimas potenciales. De estos contactos, la asociación que gestiona el citado número de urgencia informó de más de 1.400 casos a las autoridades británicas. La mayor parte de las víctimas potenciales procedían de Rumania, Polonia y Tailandia. Gran Bretaña adoptó en 2015 la Ley de la Esclavitud Moderna, una ley para luchar contra la esclavitud, incluido el trabajo forzado. En Alemania también se modificó el Código Penal en 2016 para luchar más eficientemente contra el trabajo forzado. Lo mismo ha sucedido en Italia, donde a fines de 2016 entró en vigor una ley destinada a endurecer la sanción contra la explotación extrema de los trabajadores agrícolas. En Francia se enmendó la ley en 2013 con el objetivo de castigar más eficientemente la trata de seres humanos destinada a la explotación laboral. ¿Serán suficientes esos ajustes jurídicos para destapar fin o desterrar por fin la esclavitud del continente europeo? Bueno, pues ese tema que no nada más queda en Europa, sino en todo el mundo. Pero bueno, ahí les dejamos ese artículo que lo pueden consultar en rebelión.org sobre esta trata que, pues, de la que siguen siendo víctimas millones de personas en Europa. Y ahora nos movemos hacia América Latina, al sur, a Colombia, donde, pues, relacionado con este intento de solucionar los problemas de la humanidad mediante legislaciones, pues también se relaciona con este tema que nos plantea desinformémonos.org, que justo habla de la falla del Estado colombiano en la protección de los derechos de las mujeres y de las niñas en este país. El más reciente caso de violencia contra las niñas que fue registrado en Bogotá, una menor de 3 años fue víctima de abuso sexual y maltrato, un hecho que continúa evidenciando la falta de garantías y protección para la vida de las mujeres. Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres enfatizaron en que hace falta un cambio cultural en la sociedad y cuestionaron la efectividad de las instituciones a la hora de proteger a los niños y las niñas del país. De acuerdo con Sandra Mazo, coordinadora de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, la ley 1257, que habla sobre la necesidad de proteger a las mujeres, también incluye a las niñas. Afirmó que hace falta un énfasis en que las niñas deben tener una protección especial en tanto que son menores de edad. Afirmó que son las mujeres y las niñas que tienen menos recursos quienes sufren en mayor medida la ausencia de protección y atención por parte del Estado. Por esto argumentó que la brecha de desigualdad y pobreza en el país se evidencia en la falta de garantías del Estado por brindar igualdad de condiciones ante sus ciudadanos. Sin embargo, recordó que esto debe de ser entendido como un derecho, por lo que el Estado tiene la responsabilidad de proteger y atender a los niños y las niñas. Por esto afirmó que en los casos como el presentado en Bogotá, hay una omisión por parte del Estado que no tomó las medidas necesarias para proteger la salud y la vida de la menor. Adicionalmente a esto, manifestó que en Colombia hay una cantidad significativa de leyes que dicen proteger los derechos de las mujeres, pero no hay una regulación que implementen de manera efectiva los mecanismos que disponen las normas. Por esto, manifestó que hay un vacío en las leyes y una inoperancia total de las instituciones que tienen que ver con la protección de los derechos de las mujeres. Ante este panorama, Mazo hizo un llamado para que las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y los niños y las niñas se movilicen y hagan que las instituciones respondan y sean sancionadas por la omisión en la protección y seguimiento de estos casos. Dijo que hay que hacer denuncias contra estas instituciones para que le cumplan a la ciudadanía con las funciones que tienen y no están cumpliendo. También enfatizó en que la totalidad de la sociedad colombiana debe manifestarse ante este tipo de actos y ante la inoperancia del Estado. Esto teniendo de presente la impunidad y corrupción que están cometiendo al no cumplir con sus labores. Finalmente dijo que las instituciones se han encargado de generar más violencia contra las mujeres. Argumentó que más allá de las leyes debe haber una transformación cultural para demostrar la indignación de la gente, pues la violencia contra las mujeres se ha vuelto un asunto naturalizado. Pues eso, un llamado a todas las personas a cuestionarse los patrones patriarcales y machistas que seguimos reproduciendo y a transformar esta realidad desde nuestras cotidianidades, a cuestionarla y a no solo esperar a que unas leyes cambien esta realidad, sino pues desde nosotros comenzar a cambiar nuestras propias relaciones. Y bueno, yo quería también hacer un comentario que ahí en Colombia pues se dio el pasado fin de semana también el proceso electoral, ¿no? Este, algo que habíamos comentado en la edición anterior. Y al parecer, bueno, ahí en Colombia se aplica esta metodología de la segunda vuelta. Si un candidato no tiene una mayoría relativa, entiendo como arriba del 40%, se vuelve a rehacer la elección, ahora con los candidatos que hayan tenido más votos, ¿no? Este, como para que la decisión que tome la población pues sea mayoritaria, ¿no? Como entiendo que esa es como la lógica de esa función. Y bueno, aquí se había denunciado un posible fraude, de hecho más voces, por ejemplo un colectivo de medios libres había denunciado la posibilidad de un fraude vía cibernética a través del software. Las elecciones pues quedaron eso, nadie llegó más allá del 36% del electorado y entonces viene una segunda vuelta en Colombia. Este, y bueno, quizás lo que trasciende es esta entrada a la OTAN y bueno, pues como todo este componente en esa región de la gran Venezuela de que soñara Bolívar. Y bueno, pues vámonos con más información. Y bueno, pues también vamos a tener información sobre Palestina. Pues como ya lamentablemente se ha hecho costumbre, pues las informaciones que hay de Palestina son sobre las agresiones del Estado israelí, que bueno, pues ahora en esta ocasión inicia la construcción de una barrera marítima en los límites de Gaza. Y pese a las continuas críticas a los actos ilegales que comete Israel en los territorios ocupados de Palestina, el régimen de Tel Aviv ha iniciado este domingo la construcción de una barrera de separación submarina en los límites marítimos con la asediada franja de Gaza. Según ha comunicado el Ministerio de Asuntos Militares de Israel, las unidades de ingeniería y construcción están procediendo a la instalación de una barrera marítima con el fin de separar la playa de Sikkim en los territorios ocupados palestinos de la franja de Gaza. Las autoridades israelíes, no obstante, han argumentado que su nuevo muro de separación tiene por meta prevenir infiltraciones de los palestinos a los territorios ocupados a través del mar. Esta acción frustrará los objetivos de Hamas, el movimiento de resistencia islámica palestina, que perderá otra capacidad estratégica y enormes cantidades de dinero, ha indicado el titular de asuntos militares israelí, Avigdor Lieberman. Y bueno, la citada barrera, conformada por un muelle impermeable, consistirá en tres capas, incluyendo una por debajo del nivel del mar, y será completada en un plazo de un año, de acuerdo con la información proporcionada por funcionarios israelíes. La medida se suma a las numerosas restricciones que sufren los palestinos en Gaza desde la ofensiva militar israelí entre julio y agosto del 2014, la cual se saldó con miles de muertos, y el asedio del régimen de Tel Aviv a esta zona desde el 2007. Asimismo, esta medida se adopta en momentos en que los que el régimen de Israel ha intensificado recientemente sus agresiones contra el enclave costero palestino, que atraviesa momentos de alta tensión debido a la matanza y la represión cometida por militantes israelíes contra los manifestantes palestinos. De acuerdo con la Oficina de la ONU para Asuntos Humanitarios, las atrocidades de Israel y su prolongado cerco terrestre, aéreo y marítimo impuesto contra Gaza ha llevado este enclave costero palestino a un colapso total. Y bueno, pues insistimos, en el futuro seguramente, aunque en la actualidad claro que ya para muchos lo es, pues se va a hablar de esta como una de las infamias mayores que ha vivido la humanidad en muchas centurias, la verdad. Lo que está, así como fue tan atroz lo que se vivió en el régimen nazi, pues hoy lo que está viviendo el pueblo palestino con este régimen de Tel Aviv, pues es innombrable, es inmoral, es inhumano, ¿no? Y no hay ninguna religión, aunque ellos lo quieran ver así, que lo justifique, ¿no? Hay pura avaricia, dirían por ahí. Y bueno, pues vamos con más información. Y bueno, después de que, pues ahora sí que Juan Manuel Santos anunciara el ingreso de Colombia como socio global de la OTAN, algo que denuncia Venezuela por poner en peligro la paz en América Latina y el Caribe. Esto fue un anuncio que realizó el gobierno de Venezuela, quien ha rechazado el anuncio del presidente colombiano sobre el ingreso de Colombia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, conocido como OTAN, en la categoría de socio global. Según ha informado este domingo la cadena de televisión Telesur, Venezuela denuncia una vez más ante la comunidad internacional la intención de las autoridades colombianas de prestarse para introducir en América Latina y el Caribe una alianza militar externa con capacidad nuclear, lo que a todas luces constituye una seria amenaza para la paz y la estabilidad regional, a partir de la defensa de inconfesables intereses ajenos al bienestar de nuestros pueblos soberanos, ha establecido el Ministerio de Exteriores venezolano en un comunicado. Al mismo tiempo, el Ministerio de Exteriores ha resaltado la posición histórica de Latinoamérica y el Caribe a la hora de distanciarse de lo que ha denominado como acciones guerreristas por parte de la OTAN y de cualquier otro ejército u organismo militar que pretenda apelar al uso de la fuerza y al sufrimiento de los pueblos para imponer y garantizar la hegemonía de un modelo político y económico en particular. Este viernes Santos anunció que Colombia formará parte de la OTAN como primer socio global latinoamericano a partir de la próxima semana. Formalizaremos en Bruselas la semana entrante y eso es muy importante. El ingreso de Colombia a la OTAN en la categoría de socio global, seremos el único país de América Latina con ese privilegio. Bueno, pues, ok, afirmó en un discurso televisado en Casa Nariño, sede de gobierno. Y bueno, el mandato colombiano se reunirá el próximo 31 de mayo con el secretario general de la OTAN. Un día antes, Santos y el secretario general de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, Ángel Gurría, firmarían un acuerdo de acceso durante la reunión del Consejo de Ministros de la organización. De esta forma, Colombia también se convertirá en el miembro número 37 de la OCDE, después de haber iniciado en 2013 las conversaciones para su adhesión. Y bueno, ahí Colombia ya dando pie a algo que ya se había anunciado, ¿no?, desde antes, y que pues casualmente ahora se anuncia después del triunfo de Maduro en Venezuela, y que es este nombramiento de Colombia como socio global, y que pues sí, a claras luces es un intento más de intervención. Pero bueno, ahí el tiempo dirá si se tenía o no la razón, pero pues mientras, esta declaración de parte del gobierno de Venezuela, quienes rechazan la entrada de Colombia en la OTAN. Y esta, bueno, esta nota a través de La República. Y bueno, continuando ya con la última nota del bloque de noticias internacionales, vamos con un artículo de Mumia Buyamal, que se titula Murder Inc., la última obra. Y bueno, pues esto es lo que dice este artículo. ¿Cuándo cobra vida una obra? ¿Cuándo un escritor lo escribe o cuando un lector lo lee? Pensamientos como estos surgen mientras mi obra más reciente se publica en un mundo a la espera. Murder Inc., Dreams of Empire, parte 1. Asesinatos S.A., Sueños del Imperio, parte 1. Escrito por Mumia Buyamal, su servidor, y Steven Victoria, publicado por Prison Radio. Dije mi, debería haber dicho nuestro, porque esta obra es realmente el trabajo de dos mentes, dos pares de ojos, dos psiques, con una tesis central, el antiimperialismo contra el imperio. Victoria es cineasta y documentalista, quien trabajó durante años para producir un film que capta las voces de algunos de los más penetrantes pensadores de Estados Unidos, como el brillante Gore Vidal, ya fallecido, y el igualmente fascinante Dick Gregory. Pero el proyecto cinematográfico nunca se cuajó, y Steven, nunca propenso a desperdiciar joyas, razonó que las palabras de estos distinguidos pensadores podrían tener una segunda vida en forma impresa. Según él, sugirió que nosotros uniéramos esfuerzos para escribir un libro. Yo inicialmente me sentía indeciso. Por esto era algo que yo nunca había hecho antes. Mi libro anterior, The Classroom and the Cell, El Aula y la Celda, escrito con el activista académico el Dr. Mark Lamont Hill, era en realidad una conversación compuesta de meses de grabaciones de literalmente pensar en voz alta. Esto sería trabajo duro de investigar, leer, pensar, interpretar y luego introducir nuestras conclusiones al mundo como historia. Es suficientemente duro emprender un proyecto de este tipo solo, pero dos tipos separados por ladrillos y acero, contando nuestras experiencias, tan arriesgado que fuera, lo vi como un reto delicioso. ¿Por qué no? ¿Por qué no echar la cautela a los vientos y simplemente hacerlo? Dividimos el trabajo 50 y 50 y nos pusimos a trabajar. Leímos mucho de los mismos textos y nos llamamos por teléfono o nos escribimos. Decidimos no tomar atajos, tampoco cortar verdades duras e implacables. Al centro de nuestro trabajo estaba la presencia de Howard Zinn, quien nos informó e influyó con su Purple History of the United States o la otra historia de los Estados Unidos. Vislumbramos no solo Estados Unidos, sino el mundo mismo, el imperio. ¿Por qué no? Murder, Inc., la historia definitiva del imperio estadounidense, nació, hemos llegado y todavía habrá más que sigue de esta primera parte. Yo, más bien nosotros, pensamos que Howard Zinn hubiera estado orgulloso. Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Abu Yamal. Y bueno, pues enhorabuena, ¿no? Esta noticia del nuevo libro de Mumia Abu Yamal. Esperemos ya pronto tenerlo también en español. Seguramente acá grupos como el Colectivo de Amigos de Mumia, pues que siempre se han destacado por esta labor, ¿no? De también romper esta barrera idiomática. Y bueno, los que les guste, pues ahí la lectura en inglés, pues ahí está el libro Murder Incorporated, Empire, Genocide y Manifest Destiniete, por Mumia Abu Yamal. Y bueno, pues vámonos con más información. Parece que con eso está acabando el bloque internacional. Tiempos oscuros para este mundo loco. Y bueno, pues vámonos con un tema musical. Vamos a poner al Che Sudaca, a ver si acá nuestro compañero Camilo nos quiere presentar. ¿Tú conoces al Che Sudaca? Cuéntanos un poquito de este grupo. Pues la verdad no sé gran cosa de este grupo, sé que es una serie de músicos, un conjunto de músicos latinoamericanos que se encuentran en Europa y que tienen pues diferentes canciones muy, muy buenas, que pues algunas dan esperanza a este mundo oscuro, como mencionaba. Y otras pues que denuncian las situaciones que se están viviendo también en este mundo oscuro. Pues nos vamos con la canción Todo es posible de este grupo Che Sudaca. Será posible. será posible. Será posible. Todo es posible. Será posible. Será posible. Será posible. Será posible. Será posible. Será posible. Será posible. Todo es posible. Será posible. Será posible. Será posible. Todo es posible. Quieres otro, tenés que pagar. No hay imposible. Hay miedos. El miedo limita, pero no hay imposible. Nada. Si lo pensaste, es posible. Sospecho y pues con la fe y la esperanza y la fuerza. Jesús va a caminar sobre las aguas. Ya conozco gente que cura no solo con la palabra, sino con su sola presencia. Siempre es posible. El hombre, yo me subo en un aparato y lo apuntan como una flecha y bajo en París. Con la precisión de milímetro, como el hombre lo mete en un cohete, sale de Cabo Cañaveral y baja en el punto exacto que tenía que bajar en la luna, da una vuelta y vuelve, por ejemplo. No hay imposible. Y lo único imposible es vivir con el miedo. Lo único imposible es no ser. ML Noticias de Abajo. Desde la vida del monstruo. Y bueno, el pasado 26 de mayo se conmemoraron 44 meses de la desaparición de nuestros 43 normalistas compañeros de lucha de Ayotzinapa. Y les vamos a compartir una entrevista que realizaron a Tía Metodia Carrillo, madre de Luis Ángel Abarca Carrillo, a María de Jesús Tlatempa, madre de José Eduardo Bartolo, y a Macedonia Torres, madre de José Luis Luna Torres. Y bueno, ahí les vamos a dejar esa entrevista que realizaron a estas madres de nuestros 43 compañeros. Regresamos. La fe y la esperanza y la fortaleza en Dios, soñamos que regresan a nuestros hogares y que nosotros les preguntamos: ¿dónde estabas? Te andamos buscando. Y nomás nos contesta por ahí, por ahí. Y el gobierno siempre busca responsabilizar a nuestros hijos. Los difamó, a pesar que ya hizo esta barbarie, los difamó, diciéndole a la ciudadanía que nuestros hijos eran delincuentes, que eran vándalos, que fue un enfrentamiento de los rojos con Guerreros Unidos, que habían infiltrados en la escuela. Eso es el coraje que nos da, porque digo, todavía que ya mataron a 3 estudiantes y 3 civiles y 2 dejaron en coma y hubo lesionados, todavía nos desaparecen nuestros hijos. Es una burla lo que este gobierno está haciendo con nosotros. Y pues mi hijo, su historia de mi hijo, pues él era un joven. Joven, pues, que él apenas iba a cumplir 18 años. Era casi un muchacho. Él no salía, él nada, él no tomaba, él no fumaba. Lo que quería él seguir adelante. Él me dijo, dice, no mamá, pues. Digo, mijo, tú no vas a la fiesta. No mamá, yo no quiero fiesta, yo quiero estudiar. Me voy a ir a esa escuela normal porque yo quiero salir adelante. ¿Sabe usted que? Bueno, nosotros somos campesinos, pobres, de gente humilde. Vivimos casi en un pueblo muy alejado, que para allá casi no hay nada. Y de ahí los ganaban 100 pesos. Pues mis hijos iban a la escuela de ahí del pueblo donde vivíamos. Se hacía una hora para llegar a ese bachiller. Tenía a mi hijo que está desaparecido. Le tenía que dar 60 pesos diarios. Pues no me alcanzaba lo que ganaba mi señor. Yo trabajaba en una casa. y me pagaba la señora, porque yo, mi hijo pues tenía muchas ganas de estudiar. Y entonces él acabó su bachiller y de ahí se vino a esa escuela normal, vino a hacer su prueba, la semana de prueba. Dice, mamá, si pasé mi prueba, me quedé en esa escuela, y si no, me vine. Y no, llegó, dice, no, mamá, estoy adentro, hice mi prueba, mi semana de prueba, mis exámenes, voy a estudiar en esa escuela, porque sé que ustedes son campesinos, no tienen dinero para darme una escuela pagada. Así que, pues yo dije, vete, hijo. Pero yo no sabía lo que le iba a suceder a mi hijo. Damos cuenta que este problema sigue vivo y que no va a haber nada que nos detenga hasta llegar a la verdad. Y nosotros, pues prácticamente, hay testimonios reales de lo que realmente ocurrió ese día 26. Testimonio de los jóvenes que miraron, que vieron, que vivieron la barbarie del gobierno de Enrique Peña Nieto, que fueron atacados por fuerzas de seguridad del Estado, y que prácticamente... El gobierno nunca ha hecho nada por ayudarnos, para dar con el paradero de nuestros hijos. Él nos ha mentido desde el inicio, diciendo, en la primera reunión que tuvimos con él, tuvimos una reunión con él el 29, creo que sí, el 29, el 30, no me acuerdo. Tuvimos una reunión con él, una primera reunión con Enrique Peña Nieto, y ahí en esa reunión él se comprometió que iba a ayudarnos, topara con quien topara. Iba a dar con los responsables, y pues hasta el día de hoy nunca ha cumplido. Se prometió a que nos iba a entregar a nuestros hijos. Es hasta el día de hoy, a más de 40 meses, que el gobierno no ha querido ayudarnos. Para mentiras. Y porque pues nosotros le damos gracias a Dios, son por los peritos argentinos, los expertos, son por ellos que nos querían entregar restos que no eran de nuestros hijos. Y eran restos animales, dentadura puestas, y hay unos cuantos restos se hallaron, pero daños atrasados. Y entonces con eso nos quería callar el gobierno, nos quería decir que eran nuestros hijos. Con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no tiene mucho, que dijeron, están defendiendo su verdad histórica, histórica, ya que acepten que es una mentira, que no tiene un sostén que lo avale a ciencia científica para que sea creíble. Ya perdió credibilidad el gobierno, porque no es creíble lo que dice. Nos ha mentido desde el inicio. Y nosotros tenemos a ciencia científica, también con satelital de Estados Unidos, que nuestros hijos no se registró ninguna quema en el basurero de Cocula. Ese día estuvo lloviendo toda la noche y no se registró ni quema. Sí se registró en quema de llantas, pero en Chilapa. Pero ahí, en el basurero de Cocula, no se registró esa dimensión, como dice el gobierno. Menciono aquí que el gobierno de Enrique Peña Nieto, Osorio Chong, Ángel Aguirre, Tomás Herón de Lucio, Iñaki Blanco, tienen responsabilidades de la desaparición forzada de nuestros hijos, y que las instituciones están cubriendo que no se sepa la verdad. Y bueno, ese es material que nos comparten los compas de Mexicali Resiste, y así que pueden encontrar este video justamente en el material que comparten en su página de Facebook. Y también les queremos comentar que, bueno, acaban de anunciar el gobierno mexicano que cae en Guerrero un presunto responsable de la desaparición de los 43 normalistas, después de haber presentado a esos testigos falsos. Bueno, pues ahora resulta que en pleno, casi llegando a las elecciones, las autoridades mexicanas detuvieron en Chuatengo, Guerrero, a un ex policía municipal de Iguala, que es señalado como uno de los presuntos responsables de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en 2014. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, dijo en una rueda de prensa que el arresto se llevó a cabo en el estado de Guerrero por parte de personal de la Policía Federal. Pero bueno, el sujeto identificado únicamente como Alejandro N. cuenta con una orden de aprehensión vigente por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. El ex policía es probable responsable de los hechos ocurridos en septiembre de 2014. Durante la detención que se dio dentro del operativo de seguridad de Escudo Titán, pues según lo detuvieron sin ningún disparo. Y bueno, no obstante, esta versión ha sido puesta en duda tanto que los familiares como los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes después de hacer una investigación manifestaron las incoherencias del relato del gobierno y resaltaron la necesidad de desarrollar otras líneas de investigación. Hasta el momento, 129 personas han sido imputadas dentro de la indagatoria del caso Iguala y el Ejecutivo ha expresado su intención de llegar a conclusiones este mismo año. Y bueno, esta conferencia de prensa donde el secretario de Gobernación da a conocer las detenciones, entre ellas el presunto responsable de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la declaración, pues ahí la comparten en la cuenta de Twitter de la SEGOV y en el minuto en que pueden encontrar esa información. Y esta nota la comparten los compas del sur de Guerrero. Y y bueno, pues ahí sí, así como mencionan, la verdad histórica ya ha sido incluso por el mismo gobierno señalada como una falsedad, ¿no? Y en eso se da este tipo de detenciones que ahora están realizando casualmente, pues acercándose a la temporada electoral y después de estos 44 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, pues ahí está información sobre este caso de desaparición forzada que se registró en el 2014. Continuamos. Bueno, y vámonos rápidamente con más información y ahora vamos con una nota que nos comparte también el portal de noticias de abajo y es una entrevista a Damián Gallardo Martínez que se realizó con motivo de la publicación de un libro de su autoría llamado Fragmentos de un espejo oculto. Damián Gallardo, docente dedicado a la defensa de los pueblos indígenas y del derecho a la educación en la región Mije y Zapoteca de la Sierra de Oaxaca, detenido en el 2013, actualmente preso en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, por haber participado en campañas contra la reforma educativa en México, fue miembro de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006. Vamos a escuchar esta entrevista y regresamos aquí a Noticias de Abajo para continuar con las notas. Vamos a escuchar esta entrevista. Compañeros, compañeras, hermanos, hermanas, reciban un fraternal saludo. Mi nombre es Damián Gallardo Martínez, soy indígena Yuk, originario del estado de Oaxaca, tengo 48 años de edad y mi ocupación es licenciado en educación primaria. Antes de mi detención, hacía la labor de gestor comunitario y defensor de derechos indígenas. Desde 2013 estoy justamente preso en un penal de máxima seguridad, que es el Centro Federal de Readaptación Social en el estado de Jalisco. El marco de mi detención se dio dentro de la... en el contexto de la represión que se desató en contra del... los opositores a las reformas estructurales, principalmente contra los opositores a la reforma educativa, que es una reforma que planteó el presidente Enrique Peña Nieto al ingreso de su sexenio, el cual es una reforma lesiva contra los trabajadores de educación y también contra la población, porque plantea la privatización y el desmantelamiento de la educación pública en nuestro país. En ese marco de criminalización de la lucha social, es como se da mi detención con la de otros compañeros. Desde entonces no he dejado de pugnar, bueno, por la defensa de los derechos humanos, incluso dentro de la prisión. He participado con otros compañeros en dos huelgas de hambre para pedir el respeto a los derechos humanos y condiciones de vida dignas dentro de la prisión. En otro tema, deseo hablarles del libro que recién se está publicando, que tiene por título Fragmentos de un espejo oculto, que es de mi autoría. Pues es un libro nacido en las sombras, por decirlo así, de la injusticia, que es sinónimo de haber nacido en la cárcel. Por lo tanto, es un libro que yo diría que es un hijo de la rebeldía. No tiene otra intención más que ser constancia o un documento pues, de la resistencia y la lucha diaria que se da dentro de las cárceles a favor de la dignidad humana. Pues, es un documento que contiene dosis de dolor, pero sobre todo raudales de esperanza de que un mundo mejor es posible. Elaborarlo ha sido difícil por las condiciones de restricción y obstáculos que a la comunicación que existe dentro del centro de máxima seguridad, y también porque pues incluye un ejercicio de introspección. En este libro aparentemente hablo de mí, pero en realidad hablo de nosotros. El yo que se asoma entre sus páginas es un producto histórico, colectivo, porque finalmente Damián es un hombre que está hecho de generaciones de personas que han luchado anteriormente, que incluye desde mis ancestros indígenas hasta las generaciones del 68 y posteriores, que no han dejado de pugnar o clamar por democracia, justicia y libertad. El libro Fragmentos de un espejo oculto también incluye gráficas que he elaborado desde la prisión. Son sobre todo óleos y trabajos hechos a pluma. Creo que ellos reflejan principalmente el estado de ánimo y sobre todo el aspecto interior, ¿no? De el momento en el que se hizo refleja gran parte del sentimiento que se tiene de esperanza. El libro solamente ha sido posible por el apoyo de esta red de compañeros, de esta red de solidaridad que hacen posible que mi voz se escuche y que no la ahogue el silencio. Quiero agradecer a todos los compañeros que han hecho posible que Fragmentos de un espejo oculto vea la luz por primera vez y otros rostros y corazones puedan reflejarse en él. Gracias a todos. Nuevo en Oaxaca, nos comparten desde Educa Servicios para una Educación Alternativa que un comando armado embosca a cientos de migrantes en Etla, Oaxaca, y en esta emboscada resulta muerto un migrante guatemalteco. Los presuntos responsables del ataque a balazos son un grupo de migrantes en la Agencia Municipal de Las Trancas, San Francisco, Telixtlahuaca, distrito de Etla. No han sido localizados por la Fiscalía General del Estado, en tanto el Instituto Nacional de Migración ocultó el hecho al emitir un comunicado indicando que habían auxiliado a las personas cuando llegaron 6 horas después. Hasta ayer, ni la Defensoría de Oaxaca ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos habían emitido algún comunicado que habían iniciado alguna queja por las irregularidades cometidas durante el arresto de los migrantes, y si fueron localizados los demás personas que huyeron hacia el cerro del ataque armado ocurrido la tarde del 22 de mayo. Los hechos sangrientos ocurrieron a menos de 40 kilómetros de la capital, cuando un comando armado interceptó a los vehículos donde transportaban a las personas de origen guatemalteco. Los pobladores dijeron que nunca habían visto algo similar cuando los sujetos portando fusiles de asalto empezaron a disparar en contra de los camiones y las personas. Eulogio López Tomás, de 42 años de edad, originario de Guatemala, viajaba con su familia pero se levantó de la batea de la camioneta de color gris cuando fue alcanzado por un impacto de arma de fuego que le pegó en la cabeza. Otra persona resultó herida. 102 personas fueron llevadas al Instituto Nacional de Migración de un supuesto total de 230. También esta página de Educa nos remite a un artículo escrito por Tomás Martínez que también habla de este mismo atentado contra los migrantes en Oaxaca. Y dice que los presuntos responsables del ataque a balazos a un grupo de migrantes en la carretera federal 75 en la Agencia Municipal de Las Trancas, en San Francisco, Telixtlahuaca, Etla, no han sido localizados por la Fiscalía General del Estado. En tanto, el Instituto Nacional de Migración ocultó el hecho de emitir un comunicado indicando que había auxiliado a las personas cuando llegaron 6 horas tarde. Este artículo recopila una serie de datos al final de su redacción y menciona que hay 101 personas indocumentadas que fueron llevadas al Instituto Nacional de Migración, 100 guatemaltecos, 43 adultos, de ellos 11 mujeres y 32 hombres, 32 menores de edad, 36 menores de edad acompañados, 8 niñas y 28 niños y 21 no acompañados, 8 niños y 13 niños. 8 niñas y 13 niños, además de un hombre salvadoreño. Pues está bien cabrón cómo la violencia se sigue reproduciendo en esta zona contra los migrantes. No es la primera vez, pues he reconocido que al sur y al norte de México, pues los migrantes la ven dura para transitar hacia Estados Unidos o para quedarse aquí en México en busca de pues mejores oportunidades, ya que sus países de origen no les brindan las condiciones necesarias para llevar una vida digna, y pues en el camino se encuentran con situaciones igual o peor de violencia que en sus países de origen. Pues es deplorable esta situación. Y es también deplorable el accionar del Estado mexicano, que no responde ni defiende los derechos de los migrantes. Y por lo que dice la nota, pues es claro que fue la policía, ¿no? Y la policía y municipal, porque no dejó entrar a la policía estatal, porque no reportó el hecho. O sea, y de hecho los últimos informes es que dicen que vieron que los que estaban correteando eran policías, ¿no? Entonces, en verdad es siniestro, porque nos recuerda a lo de los 43 policías secuestrando personas. Nos recuerda a San Fernando, que es el secuestro de cientos de migrantes, ¿no? De familias completas. Y en verdad es un dolor enorme, ¿no? Y imagínate, pues todo lo que te avientas para echarte toda la ruta y regresarte tras una chingadera de estas, ¿no? Tan fea. Porque aparte está la violencia sexual, está entre otras, ¿no? Y una situación muy muy fuerte, muy fea. La verdad, yo cuando leí la nota me indignó, me molestó mucho. Y bueno, pues triste, ¿no? Que pase eso en nuestros pueblos latinoamericanos, que haya gente tan nefasta. Y pues yo creo que así como, bueno, si yo me tocó nacer en México, me apena esta policía mexicana. Y en verdad, pues me avergüenza con los demás pueblos latinoamericanos y centroamericanos. Pues de saber que eso pasa en nuestra tierra, y que pasa por parte de estos policías tan malos, ¿no? Y la verdad, pues no es justificable, y bueno, pues hay que también seguir luchando y denunciando estas tropelías para que no sucedan, y pues ayudar a nuestros hermanos. Nadie es ilegal, y por los mexicanos lo sabemos, pues también somos migrantes del mundo, ¿no? Y bueno, pues ahí quería hacer ese comentario. Vamos con más información. Y a través de Radio Zapatista, violencia, feminicidios, desapariciones, devastación y ataques a derechos humanos es lo que vive Chihuahua. Esto, pues, de acuerdo a declaraciones de integrantes de la Caravana Norte, y que es una nota que nos comparten a través de Radio Zapatista. La Caravana de la Realidad Norte llegó el día de ayer a la Ciudad de México. Partió de Chihuahua el pasado 19 de mayo con el objetivo de denunciar la situación que se vive en el estado: violencia agudizada, feminicidios, desapariciones forzadas, devastación de la naturaleza por los megaproyectos mineros, ataques a los derechos humanos, estigmatización de la protesta y las resistencias, denunció el académico Rosalío Morales, integrante de la caravana, en conferencia de prensa. Señaló también que hay una enorme pasividad e indolencia por parte del gobierno del estado, que está pasmado ante el desenfreno de la ganancia obscena, asegurando que hay una discordancia entre el decir y el hacer del gobernador Javier Corral, quien por un lado proclama la soberanía de Chihuahua, pero viaja a Canadá a entregar los recursos a las minerías, quien dice estar en contra de la ley de seguridad nacional, pero reclama la militarización del Estado y la Policía Federal en sus calles. Otra de las contradicciones en que hizo hincapié la caravana es el hecho de que Javier Corral presuma la eficiencia de la Fiscalía del Estado, sin embargo, esta no da resultados, y recordaron casos como el de la periodista Miroslava Brench, asesinada el 27 de marzo de 2017, que aún sigue impune, y como el de ella, apuntaron, hay muchos más en el Estado. Alejandro González, arquitecto originario de Valle de Juárez, denunció que la violencia es tal en Chihuahua que en su pueblo 19 casas de cada 20 están abandonadas debido a que los ciudadanos que las habitaban fueron asesinados o están desplazados, e indicó que la misma situación prevalece en todo el Valle de Juárez. El arquitecto indicó que luego de más de 10 años de supuesta guerra contra el narcotráfico se puso a estudiar los efectos de la militarización en los patrones del ejecutómetro. Cotejando con mapas de Pemex, se encontró que los puntos de mayor índice de asesinatos coinciden con los mapas con puntos estratégicos de recursos naturales. Entonces, se despoblaron zonas de interés para el capital internacional. Es el caso de Valle de Juárez, por lo cual no se le hace extraño, pero sí alarmante, que algunas organizaciones señalen que hay un 99% de impunidad ante los crímenes cometidos. Eso significa que si alguien asesina a alguno de los que estamos sentados en esta mesa, que eso fue lo que declaró, algunos de ustedes tienen el 99% de probabilidad de quedar libre, de salirse con la suya. Por eso estamos aquí, esta caravana, por nosotros y por todos, porque como jóvenes les toca a nuestra generación cambiar las cosas. Tenemos la responsabilidad de actuar para cambiar las cosas. Otro tema que expusieron fue el ahorcamiento presupuestal de la Normal Rural Ricardo Flores Magón, ubicada en Saucillo, al sur de Chihuahua, señalando que al ser las normales semilla de movimientos sociales, quieren exterminarlas. En el caso concreto de la Flores Magón, el presupuesto debe venir por parte del gobierno federal y parte del gobierno estatal. Sin embargo, este último ha abandonado su obligación en Saucillo. Posteriormente en la tarde, familiares de personas desaparecidas y de víctimas de feminicidio participaron en un foro en las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ahí compartieron sus historias de dolor y lucha por justicia en un estado de impunidad. Inclusive, uno de los padres denunció haber sido encarcelado por exigir al gobierno de Chihuahua se esclarezca el caso de su hija Esmeralda Castillo Rincón. Otras familias denunciaron que las autoridades les han entregado restos parciales, alegando ser su familiar buscado. Sin embargo, ellos no están seguros de que esos restos pertenezcan a quien buscan. Por tanto, exigen las confrontas adecuadas, como es el caso de María Elena Chávez Caldera. Así, la caravana recorrió Saucillo, Jiménez, Torreón, Zacatecas, San Luis Potosí y Querétaro antes de llegar a la Ciudad de México, no solo compartiendo los testimonios de su dolorosa realidad norte, sino recogiendo también las situaciones que en otros estados están viviendo, dándose cuenta que viven las mismas problemáticas ante la indolencia, pasividad y pasmo de las autoridades. Cerraron sus actividades uniéndose a la marcha por los 43 de Ayotzinapa, pues relataron que en su camino encontraron también una solidaridad sin límites y enorme generosidad que les hace pensar que otro mundo es posible, pero hay que tomar acción y levantar la voz. Y bueno, pues ahí les compartimos esa nota que escribe Lucía Jocelyn Muñoz a través de Radio Zapatista. Y ahora nos vamos con una nota de quehuelga.net que nos comparte sobre los 13 años de Radio Plantón celebrados el pasado 25 de mayo. Entonces, en este mes de mayo Radio Plantón cumple 13 años de estar al aire, y este 25 de mayo hay todo un programa radial festejando la fecha, que va desde una conferencia, un conversatorio, hasta una reunión de radios en la ciudad de Oaxaca. Durante 13 años Radio Plantón ha vivido y compartido alegrías y penurias. Han intentado acallarla, interfiriéndola, ha soportado todo, hasta la toma violenta de sus instalaciones por la PFP en el 2006. Radio Plantón es una de las mejores estaciones de radio no comerciales que he conocido, hasta su canción la compuse, nos comenta Andrés Contreras, el juglar de los caminos. pero ahí está Radio Plantón sin vencerse y sin dejar de transmitir las 24 horas del día, en la frecuencia de 92.3 de FM. Oye Omar, ¿quién le puso el nombre a la radio de la sección 22? Nosotros, en el 2005, entre los que figuramos yo, Omar Olivera, Sansón Jiménez y Lalo El Güero. Quienes iniciamos la transmisión, le dimos lo mejor de nuestras energías y de nuestro trabajo, y dijimos que se llame Radio Plantón. Y ese grito de batalla, poniendo ideas a tu conciencia, ¿quién lo armó? Yo. Pero no fue sino durante la revuelta social del 2006, cuando el pueblo de Oaxaca le puso vida, espíritu, sabor y lumbre al asunto y comprendió que la radio hecha palabra es un arma no convencional y poderosa. Aquello fue lo que le dio un vuelco a la manera de hacer radio, de usar la palabra con una mirada social, política y mucho más humana. Ahí la gente tomó por asalto Radio Plantón, que pasó a convertirse en la voz y el oído de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. La radio se abrió al pueblo. Desde ahí se multiplicaban las órdenes que se daban desde la APO. Avanzar es la orden. Hasta que caiga el tirano. Oías lo que decían en la radio. Había compañeros que venían casados con otra idea sobre la radio, que el que hiciera locución tenía que hablar bonito, con voz timbrada y grave, y yo le decía, déjalo que hable. Es que habla todo chuecote, me decían. Tiene que ser así para poder comunicarnos. De 2006 a la fecha, muchos han desfilado por la cabina de Radio Plantón. Desde individuos bien sonados, el Coyote de Piedra, Fabián Mendoza, el Tuche, Rigo de Radio Sahachila, Miguel Cruz y Daniel Ávila, Serrano, y muchos otros colectivos que han dado lo mejor de sí. Pero ahí está Radio Plantón a 13 años sin dejarse vencer y sin dejar de transmitir las 24 horas del día en la frecuencia 92.3 de FM. Recuerdo que en el 2016 escribí para el único sobreviviente de Radio Plantón, Ismael Peña Cruz, y dije, abran la muralla, para el que la hace de director de orquesta, que dirige, toca y manda, y que trabaja duro en silencio sin buscar mérito alguno, y que corre como loco a cambiarle la frecuencia al transmisor por las constantes interferencias a la señal de Radio Plantón, y sigue manteniendo y sosteniendo el barco aun cuando todos habían saltado creyendo que se estaba hundiendo. Y hoy en el 2018, a 13 años de Radio Plantón, allá está el Isma, otra vez que nos dice, vengan con nosotros a festejar los 13 años de Radio Plantón. La radio que salió a la calle y que se quedó en Plantón, verdadera voz del pueblo, genuina comunicación. Andrés Contreras, el juglar de los caminos. Pues muchas felicidades a Radio Plantón por este cumpleaños número 13 y que sigan las transmisiones desde la cabina de Radio Plantón. Pues continuando con más información, ya casi en la recta final del noticiero, tenemos una nota que nos comparte Causa en la Red y el equipo Indignación, y dice de la siguiente manera: México, tortura, razia y represión en Teabo, Yucatán. La población denuncia varios casos de tortura cometidos por la policía municipal durante la actual administración de Fabián Pugnal. Ahora fue en Teabo. José Neri murió en la cárcel municipal y las condiciones que obligan a sospechar tortura. Se suma al testimonio de quienes escucharon que lo golpearan, lo cual relataron al equipo Indignación. La noche de ayer, en el contexto de una manifestación que exigía justicia en el Palacio Municipal de Teabó, al final de la cual lamentablemente un reducido número de personas golpeó a dos policías municipales y dañó vidrios y mobiliario del edificio, a pesar de la insistencia de la familia y de la mayoría de mantener la manifestación pacífica, la policía estatal realizó detenciones indiscriminadas, incluyendo a menores de edad, con características de racia, lo cual es ilegal, y mostró de nuevo la incapacidad de la policía de actuar debidamente en estos casos. A la actuación deficiente se suma la tardanza de la policía estatal en dar información sobre los detenidos, su ocultamiento a pesar de que eran menores de edad, a difundir información confusa sobre su paradero el traslado de familiares a Tikul, donde estuvieron durante horas sin información sobre sus detenidos. Es hasta esta mañana que la Comisión de Derechos Humanos, ante la cual iniciamos la queja desde anoche, ha confirmado que se encuentran 6 detenidos en Tikul. Los menores fueron entregados anoche a sus familiares después de insistentes solicitudes y nos encontramos verificando que efectivamente no hay alguno que no esté con su familia. El sábado 19 de mayo fue detenido José Neri por policías municipales de Teabó y fue detenido en la cárcel municipal. Al poco tiempo de la detención, los policías municipales, de acuerdo con testimonios de los familiares, fueron a avisar a la esposa que su marido se había suicidado en circunstancias que parecen poco creíbles. En Temax, también en mayo, pero en 2016, un hombre que fue golpeado por la policía después de ser detenido murió y la autopsia determinó parasitosis. En Tecax, también en 2016, un policía filmó un acto de tortura contra un detenido, lo difundió y fue a su vez torturado. El Congreso del Estado en esa ocasión se negó a citar al alcalde. En Teabo, mientras la gente protestaba ayer por lo que consideraron el homicidio de José Neri, el equipo Indignación recabó al menos 3 testimonios de casos de tortura cometidos en los meses recientes por la Policía Municipal de Teabo y otro ocurrido 8 días después del inicio de su gestión en el alcalde Fabián. Y bueno, la nota pues sigue con esta denuncia de lo que pasaron estos días allá en Yucatán. Y pues indignante, ¿no? Y bueno, recuerdo ahorita la nota de lo de Evaristo, ¿no? La nota de lo de Oaxaca. Y pues cómo no uno va a estar enojado con esta policía que se ha convertido realmente en una mafia de golpeadores, de nefastos, de ladrones, de torturadores, de secuestradores, o sea, de lo peor. Y Raúl Sivecki, un investigador uruguayo, de hecho en una de sus tesis más importantes, habla cómo en este mundo neoliberal la policía realmente se convierte en mafias, ¿no? O sea, son mafias que se autoayudan, se encubren, y que se están dedicando a los peores ilícitos, encubiertos con esta supuesta legalidad que les da su placa y su uniforme, pero en verdad que son monstruos, ¿no? Y bueno, pues en este caso lo demuestran con la tortura que le están haciendo a la gente, estos asesinatos dentro de la cárcel y con todas las fechorías que se están dejando. Es que, no sé, alguna opinión, ¿no? Yo siento que si el gobierno es corrupto, es asesino, pues sus gobernantes ven ese ejemplo, ¿no? Y sus policías ven ese ejemplo. Pues ya parece que un policía va a decir, no, pues hay que ser honesto y buena onda, cuando el gobernador, el presidente, el diputado no lo es. Pues al contrario, ¿no? Sigue hasta ese mal ejemplo, pero bueno, nada lo justifica y bueno, pues la verdad esa policía nefasta se está ganando el repudio de la población y pues no solo es un grito punk de Evaristo, ¿no? En verdad sí es una queja social desde hace muchos años de los que somos abajo. Y bueno, pues vámonos con más información. Y solidaridad con los pueblos de Yucatán, con Teabo, Yucatán. Y bueno, ahora les vamos a compartir un extracto de la rueda de prensa que dio la sección 22, ya que hoy iniciaron la jornada de lucha allá en Oaxaca y pues realizaron también la instalación de un plantón indefinido allá en el centro. Y bueno, en ese marco de actividades que van a realizar, nos comparte Radio Plantón la rueda de prensa que realizaron el día de hoy para dar a conocer las acciones que vienen en caso de que sus exigencias no sean resueltas por el gobierno de Oaxaca. Entonces, pues vamos a escuchar y regresamos. Asisten a la convocatoria de la Secretaría de Prensa y Propaganda. En este día 28 de mayo, nuevamente la movilización de la sección 22 ha sido muy contundente. Hay presencia de todos los compañeros de base en el pulso político que estamos impulsando para generar las condiciones de la exigencia de la reinstalación de la Mesa Nacional Única de Negociación. En este sentido, la Comisión Política de la Sección 22 analiza una ruta de plan de acción para que el gobernador Alejandro Murat esté presente aquí en el Estado y se puedan generar ya las negociaciones formales con la Sección 22. En este sentido, dejo la participación al compañero secretario de organización de nuestra combativa Sección 22 para dar a conocer los números que en este momento tenemos en el Zócalo de la Ciudad de la Resistencia y para fortalecer la reorganización de este movimiento nacional que va con miras a sepultar la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Sí, muy buenas tardes, compañeros de los medios. Queremos manifestar como dirección de la sección 22 que el día de hoy hacemos cumplir la consulta a las bases, hacemos cumplir el resolutivo del quinto congreso y el mandato de la asamblea estatal con el inicio del paro indefinido y la instalación del plantón en el Zócalo de la ciudad. El día de hoy tuvimos la participación de una amplia mayoría de los compañeros del Movimiento Democrático. Tenemos cuantificados a más de 48 mil compañeros, de acuerdo a los reportes que nos han brindado desde la estructura de organización. Ante la falta de interlocución, se ha tenido que emprender algunas acciones políticas en las inmediaciones del centro histórico de la ciudad. Primero, como una posición clara del movimiento para exigir que se establezca la mesa central de negociación con Alejandro Murat, a fin de tener que dar respuestas a todas las demandas que se han estado planteando en el pliego petitorio y fundamentalmente lo que tiene que ver con la bilateralidad, con el asunto de las demandas de orden laboral, de orden social y de orden político. En ese sentido, los compañeros del Comité Ejecutivo Seccional se encuentran llevando a cabo toda la logística que corresponde a estas actividades. De no haber respuestas favorables, pues estarán determinando las acciones correspondientes. Hasta este momento queremos manifestar que nuestras acciones están en el marco de la lucha sindical y política y que en ese sentido nosotros nos deslindamos de los diferentes actos que se suscitan fuera de lo que ha organizado la sección 22. Y lo decimos con mucha puntualidad para que no se preste a cualquier vínculo que tengan que hacer por otras vías y que contamine la movilización que hemos emprendido. Es así como queremos manifestar que el movimiento hoy demuestra la vigencia, demuestra su capacidad organizativa y demuestra también su contundencia. Efectivamente, a los medios de comunicación, a la opinión pública y también a los compañeros de base de la combativa sección 22, desde el día de ayer, personeros del Estado comenzaron a girar una información para confundir a los compañeros de base y no tener presencia precisamente en el plantón estatal de la sección 22. Ante ese aspecto, la Comisión Política hace el señalamiento a los compañeros trabajadores de la educación de que el llamado a la contundencia está realizado, el llamado es para que todos participen con unidad y se esté reforzando la definición del quinto Congreso Político de la sección 22 y en ese contexto obligar al Estado a sentarse en una mesa con carácter resolutivo. Al respecto, el compañero secretario general, Eloy López Hernández, dará a conocer esa exigencia y marcar la posición política, porque de no responder Alejandro Murat a este planteamiento, la sección 22 arreciará con las movilizaciones durante esta semana. Y el día 4 de junio estaremos activando la movilización nacional para mayor contundencia al gobierno federal. Bueno, buenas tardes a los medios. Efectivamente, hoy, 28 de mayo, hemos hecho la... Y bueno, esa es la información que nos comparten a través de Radio Plantón sobre estas movilizaciones que está realizando la sección 22 y que, bueno, se suma a la jornada de lucha que está realizando la CENTE y que sigue realizando pues por la abrogación de esta reforma laboral llamada educativa. y que pues se van a estar viendo en acciones también en la Ciudad de México y en varias partes de la República. Y pues bueno, vamos a estar al pendiente también de sus actividades, y ahí en la página de Noticias de Abajo de Facebook también vamos a estarles compartiendo, pues en caso de que haya información sobre estas movilizaciones. Y bueno, pues ahí les invitamos también a que estén al pendiente a través de los medios de difusión de la CENTE sobre esta jornada de lucha. Y regresamos con más. Y bueno, pues también nos enteramos de que Compas de Mexicali Resiste estarán en la Ciudad de México para un encuentro de resistencias y lucha por el agua, y va a haber varias actividades a las que pues también les invitamos a que puedan acompañar. Y en estas actividades vamos a tener también la presencia del compañero León Fierro, que acaba de ser liberado, y vamos, el martes, que es el día de mañana, se va a realizar un foro con universitarios de la UAM Iztapalapa, Salón Verde, Edificio C, a las 2:30 de la tarde. El mañana mismo también a las 8 p.m. live, ¿qué pasa en Mexicali?, transmitido a través de Mexicali Resiste, que esa es una transmisión en vivo que podrán observar en esa página. El miércoles 30 de mayo a las 10 de la mañana va a haber una rueda de prensa en el Club de Periodistas Salón Renato Leduc, en Filomeno Mata 8, en Centro Histórico. Y también a las 5 de la tarde de ese mismo miércoles, un encuentro de Mexicali Resiste con la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán, que son los compas y las compas que se mantienen el plantón en Aztecas 215, ahí en Coyoacán. Y el jueves 31 de mayo a las 5 p.m. se va a realizar un encuentro de resistencias en Café Zapata Vive, en Certificado 6, Colonia Álamos, Benito Juárez, muy cerca, cerquita de Metro y Metrobús Xola. Y el viernes 1 de junio a las 10 de la mañana se va a realizar un mitin en Conagua, en Insurgente Sur 2416, Ciudad de México. Y bueno, esta es una invitación que comparten no solo compas de Mexicali Resiste, también compas de el plantón en Aztecas 215. Y bueno, pues ahí les invitamos a este encuentro de resistencias en defensa del agua y la vida, que se va a estar realizando diversas actividades aquí en la Ciudad de México. Y bueno, también este 2 y 3 de junio va a estar el Autogestival Espejo de Guanatos. Es un encuentro sin líderes, sin financiamiento, sin becas, es decir, sin patrón ni patrocinio, con apoyo mutuo, con compromiso, con voluntad, con la extensión de la autogestión. Nos espejeamos con las y los compañeros y compañeras de Guanatos, quienes han convocado a un autogestival para los días 31 de mayo, 1, 2 y 3 de junio del 2018 en esas latitudes. Presentación de proyectos, intercambio de saberes, vinculación directa y descentralizada, arte, cultura, tecnologías, salud, alimentación, resistencia hecha por nuestras ideas, manos. Sería en Caltongo, Xochimilco 10 a las 18 horas, en Avenida Nuevo León, número 161, barrio Caltongo, Xochimilco, DF. A 100 pasos del embarcadero Caltongo, Autogestival y Plaza de Cosechas. Dentro de las actividades se realizará una rodada ciclista, biciplón, espacio de arte y cultura, música, poesía, talleres, cuentos literarios, espacio de reflexión, exposición, mesa de intercambio de semillas, charlas, presentación de proyectos, espacio de venta y trueque, productos autogestionados, radio bocina y taller de serigrafía. El domingo 3 de junio va a ser de las 11 a las 17 horas en el semillero de Copil, más División del Norte 2463, frente a la Alberca Olímpica. Y estará Valeria Carrillo, El Cerrojo, NKO Flame, guitarra experimental, Maquila 69, Humberto Gutiérrez, guitarra clásica, taller de barro, individuo versus colectividad, radio bocina, medios libres, presentación del libro Anarquía, González Prada y TSS, Vientos, presentación de proyecto, Voluta Radial, charla, Tloque, Nahuaque, expositores, Tianquistli, charla, medios comunes, charla, y van a haber stands con playeras, libretas, miel y cacao. Pues si quieren más información, ahí en el les compartimos el evento en la página. Sí, también. Bueno, también el mayo 31, el autofestival este también que se va a realizar en Guadalajara y que va a tener diversas sedes, entre ellas Libertalia, Prisciliano Sánchez 837, Cuerpos Parlantes en González Ortega 531, en Huizache, en Garibaldi 556, en La Pulcata, en Pedro Loza 719 y en Parque El Refugio y Parque Morelos. Y esa, esas actividades que las van a poder consultar también buscando ahí el evento Autogestival Guanatos 2018. Y bueno, pues muchas actividades hay por todos lados, ya nada más invitarlos también al encuentro Gráfica Radical Autónoma Popular y Autogestiva, que este año el encuentro Grapa se va a dedicar a la gráfica de un mundo en ruinas, y esto va a ser del 20 de junio al 1 de julio. Van a ser pláticas, encuentros grafiqueros, y bueno, pues una diversidad de actividades, pues recordando el papel que tiene la gráfica en los procesos populares y recordando también que se cumplen 50 años de la insurgencia gráfica del 1968, 30 años de que nace también la Escuela de Cultura Popular Mártires de 68, y también un esfuerzo para juntar las carpetas de trabajo gráfico que se hicieron en torno al sismo y la solidaridad a la que movió a miles de brigadistas. Y bueno, son parte de los objetivos de este Grapa 2018, y lo puedes encontrar en las redes grapanoblogs.org y también en las redes sociales. Así que bueno, pues ahí está este encuentro de gráfica. Y bueno, ya al parecer con eso se nos acabaron las notas de esta emisión. Agradecemos la presencia de todos y todas ustedes y pues nos estamos escuchando en la siguiente. Y bueno, pues también un saludo como siempre fraterno a las radios y medios libres que nos ayudan en la retransmisión de este esfuerzo noticioso. Y pues nos escuchamos en la siguiente emisión. Ya se me está acabando el aire ya de que bueno. Bueno, pues ahí nos estamos escuchando y les recordamos nuestra página www.noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y vámonos con un tema musical. Esta canción es bueno, de hecho nos estuvo acompañando un grupo de Oaxaca que se llama Beat Band, Blandas y Tlayudas Band. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco. Y bueno, pues es el disco de los Beats o Blandas y Tlayudas Band. Y nos vamos con un tema musical que se titula Tan Lejos de Dios y Tan Cerquita de los United States. Y es una canción que viene en el documental, película, largometraje llamado Hecho en México, que les recomendamos, tan bastante bueno en términos gráficos y musicales. Y ahí participa este grupo, Los Tucanes de Tijuana, El Aragán y compañía, y Emanuel del Real. Así que vamos a escuchar este tema. Y bueno, parece que se nos disparó antes la pistolita. Ahí va de nuevo, ahora sí, ya parece que ahora sí ya está la canción. El ilegal es trabajador. Los terroristas traen pasaporte, no entran por tierra, sino en avión. Así es que dejen de molestarnos. Y reconozcan nuestra labor. Somos cierto, pero no es malo ser ilegal. Somos humanos igual que ustedes, porque nos quieren asesinar. Tengan cuidado, que somos muchos. Y por ahí vienen millones más. Nos meteremos a su nación. Ese gran muro no nos detiene, nos cruzaremos y de a montón. Y aunque no quieran darnos licencia, United States.